Roger. Está puesto esto. Por la del Evangelio. Manolo. A ver, ¿quiere leerme en Mateo 2? Empezando el versículo primero, Mateo 2. Nacido Jesús en Belén de la Judea, en los días de Herodes el rey, he aquí que unos magos venidos de las regiones orientales llegaron a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que nació? Pues vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarle. Oído esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los jefes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, se informó de ellos sobre dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, pues así está escrito por el profeta. Sí, ya basta, hasta aquí. Entonces podríamos leer, hay un sitio marcado, es Lucas. Lucas 2. Aconteció que por aquellos días... emanó un edicto de parte de César Augusto, en que ordenaba que se inscribiesen en el censo los habitantes de todo el orden. Este primer censo se hizo siendo Quirino propretor de la Siria, y se ponían todos en viaje para inscribirse cada cual a su ciudad. Subió también José desde la Galilea, de la ciudad de Nazaret, a la Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él del linaje y familia de David, para inscribirse en el censo juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que estando ellos allí, se le cumplieron a ella los días del parto, y dio a luz su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le recostó en un pesebre, pues no había para ellos lugar en el mesón. Sí, ya basta, ¿te parece que ahora es por... ¿quieres leernos esto? Se refiere a Jesús de Nazaret. El recuerdo de lo que él había dicho y hecho circulaba entre las diversas comunidades cristianas, y probablemente fuera de ellas, en forma de tradición oral. Página 23 del libro Jesús a través de los siglos, de Jaroslav Pelikán, editorial Gerdel, Barcelona, año 1989. Nosotros, la Iglesia Pobre de Mallorca, agradecemos al escritor la publicación de esta verdad. En nuestro mensaje Cristianos en Mallorca aclaramos muy bien todo esto, y para entender bien el único y verdadero cristianismo hay que tener presente lo siguiente. Jesús de Nazaret era judío, era obrero carpintero y llevaba en sí mismo al Cristo, o sea, Espíritu de Dios. El Cristo dice: no se puede servir a Dios y al dinero, y llama bienaventurados a los pobres. Jesús pues era pobre y dijo: aprended de mí. Nosotros, pobres en Mallorca, hemos restaurado el cristianismo primitivo, y en todo el mundo pueden hacer lo mismo los pobres, los obreros y obreras pueden seguir a Cristo y ser de verdad sacerdotes, profetas y apóstoles de Cristo, como lo somos ya nosotros. Y para esto, claro está, sobran los estudios de seminario, teológicos, etc. Los obreros y obreras, los pobres del mundo, podemos seguir a Cristo sin necesidad de pertenecer a las religiones de los ricos, llámense como se llamen, ya que espiritualmente están todas muertas. Cayetano Martín, mayo de 1989. Y esto lo he copiado aquí en estos mensajes que salieron ya en los Baleares, de Cristianos en Mallorca, que hablo de esta tradición oral que ahora el escritor este ratifica, reafirma. ¿Quieres leernos este mensaje que he hecho sobre la Virgen? ¿Qué se entiende por virginidad de María? Y Adán conoció a su mujer otra vez, y ella parió un hijo y le puso el nombre de Sher. Génesis 4:25. Traducción de la Biblia judía, pero no tiene el llamado Nuevo Testamento. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Sher. Génesis 4:25. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y le llamó su nombre Jesús. Mateo 1:25, traducción protestante. Y procedió Adán a tener coito otra vez con su esposa, de modo que ella dio a luz un hijo, y se le llamó por nombre Set. Génesis 4:25. Pero no tuvo coito con ella hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Mateo 1:25, traducción Testigos de Jehová. Conoció de nuevo Adán a su mujer, que parió un hijo, a quien puso por nombre Set. Génesis 4:25. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. Mateo 1:25. Traducción católica. Hay una nota que dice: la demostración de la virginidad de María después del parto hay que buscarla en la tradición de la Iglesia. Dijo María: mi alma magnifica al Señor y salta de júbilo mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el Poderoso, cuyo nombre es Santo. Su misericordia es de generación en generación, porque los que le temen, sobre los que le temen, desplegó el poder de su brazo y dispersó a los que se engríen con los pensamientos de su corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Lucas 1:46 al 53. Traducción católica. Decía la gente: ¿de dónde le vienen a este tal sabiduría y tales prodigios? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no se llama María y sus hermanos Santiago y José, Simón y Judas? ¿Sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Mateo 13, 54 al 56. Traducción católica. ¿No es acaso el carpintero, hijo de María, y el hermano de Santiago, de José, etcétera? Marcos 6:3. Traducción católica. Dos cosas están muy claras con todos estos versículos de la Biblia. Primero, que no sirven como base para demostrar la virginidad de María después del parto. Y segundo, que si tiene base sólida para poder demostrar la pobreza, que sí tiene base sólida para demostrar la pobreza de Jesús y su familia. Eran obreros. Y nosotros, la Iglesia pobre, declaramos abiertamente que los ricos y sus sacerdotes a sueldo se burlan y blasfeman, se burlan de una familia obrera de Nazaret, de Jesús el Cristo, y blasfeman contra Dios. Nosotros pues, como Iglesia verdadera, como apóstoles de Cristo, aconsejamos a los ricos y a sus sacerdotes, católicos y protestantes, que pidan perdón a Dios y traten de verdad de seguir a Cristo. Y esto sí que será dar alabanzas de verdad a María, la Madre de Jesús. Cayetano Martín, mayo de 1989. Bien. Ya me he traído un trocito de periódico. Es un chiste, unas viñetas. ¿Quieres leerlo? Son dos que están hablando. Uno dice a otro: el problema de la Iglesia es que llevan 1989 años de retraso. El otro dice: ¿respecto de qué? No sé contestar. ¿Respecto de Cristo? No pides tú nada. Menos mal que ya hay personas que... Ahora, esto, de este mensaje, que yo ya haré una copia y después te la daré. Vamos a ver, si porque tenemos tiempo, vamos a ver. ¿Quiere repetir otra vez esto de los evangelios? Está la parte más importante.

a ver qué pasa. Yo veo una cosa aquí que me voy a decir, que por una parte el rey Herodes necesita que los sacerdotes de la religión le tengan que leer las profecías, en cambio los pastores vienen directamente los ángeles y se lo dicen, comunican directamente a ellos. Yo he dicho otra cosa, y es que ha nacido el Salvador, pero solamente hay un Salvador, que es Dios. ¿Entonces? Sí, sí, pero no es no, por allí. No, es porque aquí dice, ¿cómo podían estar en Belén los pastores? Porque dice, y había unos pastores en aquella misma comarca. O sea, la comarca era Jerusalén. ¿Y cómo podían estar...? No, pero cuidado que... Juan ha empezado bastante bien. Yo lo que veo ahí es una cosa, que por qué el ángel se le aparece a los pastores y no se le aparece a los reyes, sabiendo que eran de Oriente y precisamente ellos iban a justo adorarlo a él. O sea, se aparece y precisamente... Pero, yo también he pensado en esto, ¿no? Esto de los... O sea, ¿qué necesidad hay de ir a buscar a los reyes magos que vienen de otras comarcas y tal, tal, mientras están los pastores que antes ya... O sea... Porque los pastores humildes, como acabáis de decir, sabían que les iban a creer y los otros no iban a creer lo que les decía, entiendo yo así. Y por esto, y la Virgen, y esto siempre que se ha dicho, se ha aparecido, no sé si es una mentira, siempre se ha aparecido a gente humilde, nunca se ha aparecido a gente poderosa. Y cuando dice que se les preguntó a los quién, a los astrólogos, ¿Quiere leerlo otra vez a esto? No de los pastores, la otra parte, Manuel. La de Mateo. Mateo. Sí, los reyes. Los reyes magos preguntaron. Sí, los reyes magos. ¿Fueron a preguntar dónde eran? Sí. Entonces, ¿por qué fue? He aquí que unos magos venidos de las regiones orientales llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que nació? ¿Dónde está? ¿Qué más? Pues vino su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Oído esto, el rey Herodes y toda Jerusalén. Y convocados todos los jefes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, se informó de ellos sobre dónde había de nacer el Mesías. O sea, todos los jefes de los sacerdotes y escribas del pueblo. No lo sabemos. O sea, sí tienen algo por seguirlo. Y sin embargo, los pastores sí. ¿A qué sigue? Se informaron. Entonces, después se les dijo que sí que era el Mesías. Ya sabían que era el Mesías entonces. Pero yo creo que todo esto es un montaje no, religioso y católico. Espera, Tomé. Empezando por la virginidad de la Virgen. No, espera. Pero precisamente esto es la segunda parte. Espera. No. Ahora esto. La letra. La letra. Ahora esto. Después la ya veremos. ¿Qué pasa aquí? Si lo piensan hacer. No, es esto. Si ahora la letra, cosa, así como dicen seguirla, ellos. Es como seguir un perro por seguir a un perro. O sea, si ya dicen que ahí sabían los sacerdotes, escribas, que sabían que eran Mesías, ¿cómo es que no lo recibieron como el Mesías? ¿Y por qué los ángeles se manifiestan a los pastores? Porque dice aquí Juana. Claro. ¿Por qué a los pastores? Enseguida buscaron para adorarlo, nosotros no hubieran buscado para matarlo. Ahí. ¿Y qué estudio tenían? Los otros grandes le hubieran buscado para matarle y los pastores le buscaban para adorarle. Y yo, pues, entiendo. ¿Puede ser que después de tanto jaleo que le dieron a hacer intentando buscar el origen de todo esto, luego se sacaran de la manga ese censo para ver si podían controlar más ese rey? Pero el asunto está, la letra. Con las mismas armas bíblicas de ellos. Cuando digo de ellos, católicos, protestantes, chinos, todos de ellos. Con las mismas armas suyas. Que nos aclaren el por qué el ángel o los ángeles se manifiestan a los pastores y no a los sacerdotes. Al Sanedrín. No ya a magos y a reyes. Que esto ya está más fuera de la cosa religiosa. ¿Por qué no se manifestaron encima del templo a Sanedrín? Y a los pastores sí. ¿Os dais cuenta? Y vemos que después Jesús nos dirá: gracias Padre, porque estas cosas las escondes a los sabios y entendidos y las das a los sencillos, a los humildes. Ahora viene la segunda parte. Pero amén. porque tenemos que ser, ya he dicho muchas veces y en mensajes, apóstoles, tenemos que ser profetas, sacerdotes, lo que queráis, hasta santos, pero no tontos. Supongamos que todo esto ha sido un montaje, que nada de ángeles. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Podemos preguntar igual. ¿Por qué? A los pastores. ¿Por qué este montaje no es a favor de los sacerdotes? La cosa está clara. Porque él o ella o ellos, los que se inventaron o creyeron ver ángeles o se inventaron de buena fe toda, diremos, hasta podemos decir, este cuento oriental, ¿por qué no dijeron y se presentaron a los sabios y entendidos, a los sacerdotes de Israel? ¿Os dais cuenta? Seguro que el Vaticano, cuando estaba arreglando todo esto, no creían que esto llegaría tan lejos. La cosa está clara. La cosa está clara. Se manifiestan los ángeles a los pastores. Ayer mismo, que estábamos haciendo un poco de comentario del programa de la televisión, con esto del viaje al infinito, que se trataba todo de del cerebro, si alguno lo viste, yo decía a Castro, pero fíjate con el detalle. El cerebro bien estudiado, o bastante estudiado, y ven que allí todo es pasado, como la cinta, todo queda grabado. Pasado hasta aquí. Todo esto pasado. Pero de aquí al futuro, nada. No dijeron nada. Y seguro que se las verán negras si quieren decir algo. Sin embargo, estos mismos señores o señoras que salen por la televisión y nos dan este reportaje de estas distancias del universo y estas cosas de dentro del cuerpo y cerebro y todo esto, estos mismos hombres y mujeres, imaginemos el científico tal, estos americanos, que va por la mañana a su casa. La mujer de la limpieza, o la cocinera, pero pongamos la mujer que va a limpiar la casa o el despacho del gran científico. Don fulano de tal, quiero pedirle a ver una explicación. He soñado que en su jardín se caía un avión, detrás del de chalet que vive usted, se caía un avión. Ya tenemos ahí el gran científico, que se llevará perplejo, espantado. Bien, es un sueño. Y pasan dos o tres días y el avión se cae. Entonces, no ya la mujer de la limpieza, toda la humanidad, después podemos decir a este científico, ¿cómo es esto? Porque usted nos dice del cerebro que todo lo que está ahí está grabado, pero en memoria de lo pasado. ¿Y dónde está esto del futuro? y los heredan. ¿Os dais cuenta? No os hablo ahora de viajes astrales, simplemente de sueños sencillos, normales. Sueños de millones de personas que sueñan cosas. Como aquella vez que me dicen, ha embarrancado un barco allí en la bahía. Lo he visto en sueños. Un día después embarrancó un barco. ¿En qué parte del cerebro está? ¿Y qué forma da? ¿Qué color? Porque dicen que hay unas manchas, unas cosas raras, pero ¿y esto del barco que en el futuro quedará embarrancado aquí? ¿Dónde está grabado en la mente? Y sin embargo la mente capta aquello. ¿O no es la mente? Y es el espíritu que lo pone ahí al cerebro. Nos presentaron por la televisión estos cráneos de hace miles de años o millones de años, y llegan a un punto que es cuando, dicen ellos, empieza este cerebro a desarrollarse. Pongamos todos los años que queráis, 1.000 millones o 1 billón de millones o de trillones, todo lo que queráis, una barbaridad de tiempo. Empezó. Y siempre estamos con las mismas. ¿Y antes de empezar qué? ¿Dónde estaba todo esto? No ya este ser, sino todo, como esta dichosa explosión que ya he contado por aquí algunos del saco de cemento. Un edificio, para los que no estaban, varias plantas, varios pisos, y abajo de todo un sótano inservible, no sirve para nada, ni entran coche ni tienen nada, ahí lleno de suciedad, y los vecinos han acordado tapar el sótano. ¿Qué lo haremos de tierra? No. Lo haremos con hormigón. Y todo lleno, aún será más sólido para el edificio si queremos. Entonces salta uno en la comunidad de vecinos y dice, ya está arreglado, está arreglado, la cosa está arreglada. Porque yo hice un poco de remiendo en mi casa y me sobró un saco de cemento por baño. Lo tengo abajo, en el sótano. Con este saco llenamos todo el vacío este, el sótano, y listos. ¿Qué dirán los vecinos de este hombre? ¿Qué quieres, tomarnos el pelo? ¿Te ríes de nosotros? ¿Has bebido mucho coñac? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo podemos llenar si esto tiene un montón de metros cuadrados? Con un saco solo, que solamente son 50 kilos, más o menos, un saco de cemento por lado. Pero los científicos quieren llenarlo, llenar el infinito universo con una simple explosión. Supongamos que viene el Papa y dice, sí, pero Dios hace milagros y hace lo que quiere. Sí, pero ¿y los científicos qué nos dicen? Volvamos a preguntar a estos científicos. La explosión. Cuando venían los aviones de Barcelona a bombardear Palma, que decían los rojos y aquí los de Franco, los nacionales, echaron varias bombas que tendrían 40 o 50 centímetros de altura, como una especie de estas botellas de galvitana, una cosa así. Y entonces aquello, cuando explotaba, los trocitos de hierro, los llamábamos metralla, y si daba a la pared hacía un agujero, y si te daba una pierna te, quedaba, te dejaba cojo, pero si te daba la cabeza allí te mataba. Tenía eso como balas. Pero lo curioso es que con esta explosión había una cosa muy seria para estos de la explosión, que aquellos trozos de hierro, de pasta, de la fundición, en fin, a lo mejor quién sabe lo que mezclaban dentro, pero vamos, se rompía en mil pedazos, como se dice, pero no eran pedazos iguales, no eran trozos iguales, uno más grande, otro más pequeñito, y... pero todos, todos se portaban igual. Cuando estaban fríos ahí, que habían hecho su trabajo de matar o de agujerear la pared, podía escoger aquel trozo de metralla, ¿eh?, un trozo de hierro, y fin. Solamente variaba el tamaño, pero era la misma pasta. Entonces, ¿cómo es posible que de una explosión salten estos trozos de metralla, diremos metralla, que después estos mismos científicos y astrónomos llaman mundos? ¿Por qué? Unos son más grandes y otros más pequeños. De acuerdo, hasta aquí la ciencia, muy bien. ¿Pero qué pasa? Que unos se encienden y otros no, se apagan. O no se encienden. Y después los conocemos como soles y tierras. Y gracias a estos soles que empieza la vida, a estos otros mundos, estos trozos de metralla, que no son igual, de ser igual, la misma materia, serían mundos diferentes de tamaño, pero o todos serían soles, y no habría vida en ninguna parte, para el físico, para las plantas, para los animales, o todos serían mundos y faltaría el sol. Y si todos son mundos y no hay sol, no hay vida. Y si todos son soles y no hay tierra, para que pueda absorber el agua y... ¿Qué pasa aquí? Esta maravilla. Y después, cada uno en su sitio, con sus rotaciones, sus días, sus años, contados por los astrónomos mismos, y ahí se mueve todo en una gran matemática. Todo esto ha salido de una explosión. Pero dejemos esto y vayamos otra vez, aunque es lo mismo, los pastores y los sacerdotes. Y dejemos a un lado los ángeles, lo que dice Tomeu. Dejemos la Biblia, dejemos la letra. ¿Por qué encontramos, a través de la historia humana, de toda la humanidad, por qué encontramos estos individuos, hombres y mujeres, que lanzan ideas? Y estas ideas siempre son positivas, hasta tal punto que los llamados teólogos, filósofos, los científicos, dicen de estas ideas que son utopías. Y estos señores del estudio se limitan a la cosa material, a hacer inventos, escribir libros, hacer filosofías sobre las cosas de la vida, pero ¿qué pasa con estas personas sencillas, que ya digo, sin estudios de ninguna clase, lance estas ideas, podemos decir, básicas de la humanidad. Lo que no quieres para ti, no lo quieres para el otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mi abuelo me decía, si este mundo se destruye, déjalo, no te preocupes. El que lo ha hecho, si necesita otro, hará otro. Y mi abuela me decía, cuando las cosas se van bien, da gracias a Dios. Y cuando las cosas se van mal, da gracias a Dios. Ya no se trata ahora de ir a buscar estos cinco, que decimos cinco patas al gato. Si era un ángel o si eran varios ángeles, si esto fue verdad o si fue mentira. Una cosa es cierta, pero muy cierta. Que en nuestro mundo siempre encontramos lo mismo. De la idea sencilla, en este caso hasta podríamos decir de la idea pobre, sale todo lo grande, todo lo verdadero, todo lo auténtico. Imaginemos por un momento, retrocediendo, los primeros seres humanos en nuestro mundo. Poned atención a esto. Cuando empezaron, encontraron y empezaron a pensar para sembrar el trigo y hacer pan, ¿a qué universidad habían ido? ¿Dónde habían estudiado? ¿Qué conocimientos teológicos, filosóficos, científicos tenían? Pensadlo bien. Y desde entonces comemos pan como la cosa más insignificante. El judaísmo ha perdido ahora la dirección por causa de este dichoso Estado de Israel, tan materializado con tantos. Pero el judaísmo ha enseñado al catolicismo y al protestantismo, por carambola, que cuando se sienta a la mesa, por lo menos dar gracias a Dios por el pan que comemos. ¿Os dais cuenta? Repitamos lo mismo. ¿Dónde estudiaron aquellos seres que empezaron a hacer pan? Nos dirán los científicos, pues que aquellos seres vieron que aquella planta crecía, que podían aumentarla, que la simiente, que aquello mezclado o picado y mezclado con agua, y si a fuego, y si esto. ¿Pero qué era aquello? La experiencia, la vida misma. Pero repitamos otra vez, donde habían ido a estudiar. ¿Cuántas veces yo he repetido por aquí que cuando yo me iba por las montañas, sobre todo ahora en el verano, me quedaba a dormir encima de una montaña mirando las estrellas, los que decimos las estrellas? Esto me despierto. Hay que ver, parece mentira, me decía a mí mismo, que no comprendan la inmensidad, la cosa infinita, porque si yo ahora aquí me voy en una línea recta, sorteando mundos. ¿Hasta dónde? Hasta siempre. Es la eternidad. No hay un tope. Porque entonces, después del tope, tendría que haber otra cosa. Y si de pequeño, de niño, cruzaba yo las piernas, los pies, hacia yoga, aquello que os he contado tantas veces, que empecé a respirar con la nariz, estas cosas de yoga, pasaron años y cuando me regalaron en las viviendas un librito de yoga que está por aquí, yo me quedé asombrado. ¿Os dais cuenta? No es que estemos ni debemos estar nadie en contra de la sabiduría humana, cuando esta sabiduría humana nos da el teléfono o la bombilla, o si acaso puede matar, quitar un cáncer sin abrir el cuerpo, si acaso sí, con esta de energía. Y hasta cierto punto esta ciencia, mira, claro que ya la parte negativa son bombas atómicas. Está bien si se emplea para el ser humano mismo como el trigo o las patatas. ¿Os dais cuenta? O una simple col o lechuga. Estos sí que son inventos y eternos, porque ya me diréis, ¿qué haría tanta ciencia sin comida? Y se da tanta de importancia a la cosa esta humana, física. Es decir, que volvemos ahí a los sacerdotes, a los magos, que no eran ni más ni menos que lo que son hoy astrólogos y astrónomos, porque todo era una cosa. ¿Dónde será esto? Y la parte política, el gobierno, a ver, ¿quién es este que esperáis? Pero aquellos temblando por la parte política, porque si viene un rey, un mesías de Israel, aquí habrá un lío. Y los sacerdotes no saben qué contestar, y se han pasado siglos y siglos estudiando si Dios es redondo o si es cuadrado. Y después vienen los pastores y la cosa está clara, saben dónde han nacido. En el plan sencillo, sin ángeles y sin sacerdotes, en el plan sencillo, si ponéis un poco de ojo, de atención, con las amistades, hombres y mujeres, con las amistades, y vosotros estáis, que diremos, en guardia, o si queréis las palabras de Jesús, prudentes, como serpientes, sencillos como palomas. En Mallorquín hay un refrán que dice, conocemos escosos de segundos. Y se conocen los cojos, si están sentados, pero tú tienes que conocerlos, no por la muleta que lleven. Es decir, que os dais cuenta de vuestros amigos o amigas, si van de buena o de mala fe, si quieren engañaros o no. ¿Os dais cuenta? Y os ponéis en guardia y os apartáis a las buenas, pero os apartáis de aquella persona porque veis que os quiere engañar. Y si os engaña será porque os habéis distraído. Entonces volvamos otra vez a los pastores, tranquilos, guardando el rebaño en el campo, no teniendo preocupaciones si Dios es redondo, si es cuadrado, ven al ángel. No se trata ya del ángel, sino estamos tan mal, estamos aplastados por el imperio romano, vendrá allí alguien, por lo mejor para decirnos lo que tenemos que hacer, será un Mesías, lo que dicen los profetas, y entonces se dan cuenta, les han dicho que ha nacido un niño en el pueblo ahí. ¡Ah! ¡Este será! Os he contado a veces que hace unos años, hace 10 o 12 años que ya vivimos aquí, con mi hermano fuimos a ver si encontrábamos un piso. Había un edificio, estaban ya casi terminados, pero aún había los albañiles. Y un hombre estaba allí guardando aquello y hablamos con él, nos enseña un piso, sí, pero no, son muy caros. Bien, Dios, Dios, y nos vamos. Pero cuando ya estábamos en la calle, aquel hombre nos llama. A ver, mallorquín de Soller, viejo ya de mi edad, estaba allí guardando. Mira, yo tengo un piso mío en la calle Ramón Montaner. Si lo queréis, sí, pero Ramón Montaner, y no sé, nos pidió 800.000 y pico, no sé, que nada, no podemos. Bien, pensando, y ya vivía en Soller y tenía una casa también por el Canredó, por allí. Total, que nada, lo pensaremos y mientras tanto. Ahora no os puedo enseñarlo porque tengo que marcharme, era un sábado esto, pero el lunes, ¿va bien? Sí, el lunes os enseñaré el piso. Ya, yo digo a mi hermano Pepe, el domingo por la mañana. ¿Y por qué no vamos por la calle Ramón Montaner a ver si vemos este piso? Con tantos pisos, y no nos ha dicho dónde está, ni número ni nada. Ven, vamos por ahí. Ni había letrero ni nada. Veníamos de la parte del matadero. Cuando estamos aquí abajo, Pepe ya estaba casi cerca de la pastelería, que aún no existía la pastelería, en la esquina. Yo me paro. Pepe, espera. ¿Qué? Esto es aquí. Aquí. Como lo sabes, aquí, en esta entrada, entremos y entramos. Miremos ahora estos buzones. Será en este cuarto, que no hay cuarto piso, no hay tarjeta. Y subimos aquí, no había tarjeta ni abajo ni aquí. Esto es aquí. El lunes vinimos con aquel señor, pum, en esta entrada y hasta allí. Nosotros no le dijimos, ya lo sabíamos. Nos había tomado por brujos o yo qué sé. ¿Habéis visto los ángeles? ¡El ángel! ¿Y creéis que este ángel de Dios, los ángeles de Dios, el Espíritu de Dios, tiene privilegios? Esto lo hace con cualquiera de vosotros, cualquiera. ¿Cuántas veces han pasado casos así? Sino de una manera o de otra. ¿Verdad? Claro, imaginad que yo escribo esto, ¿eh? O lo digo a escritores, vosotros mismos que seáis escritores, lo que dice Romeo, lo abultáis, y vino Jaime esa José con Cayetano aquí en la calle Tau. Y el ángel del Señor bajó el Ramón Montaner y dijo, subid a esta escalera y tal, ya tenemos el montaje. Pero la verdad es la verdad, esto existió, esto pasó. ¿Y cuántas cosas pasan? ¿Os dais cuenta? y encontrarías un montón de cosas. Ahora bien, la letra, aunque se diga que la letra mata del llamado Nuevo Testamento, no sirve, y mucho que no sirve, precisamente para encontrar estas cosas. Hemos leído el mensaje de esto de la virginidad de María. La traducción católica es la que da la bofetada, porque dice la nota, no, no se puede demostrar si no es por la tradición de la Iglesia la virginidad de María después del parto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya no tenéis fundamento bíblico. Y si la llamáis palabra de Dios, ¿qué pasa aquí con esto? Pero sí que tiene base, porque digo en el mensaje, la pobreza de aquella familia. Y esto no lo dicen ni unos ni otros. Y después tiene que venir este señor periodista aquí con este chiste del periódico y tiene de qué decir, sí, van muchos años atrás, siglos atrás. ¿Respecto a qué? A Cristo. Claro. Si de Cristo nada, del Espíritu nada. Son religiones muertas. No es vergonzoso que, y tendría que abrir los ojos del Espíritu a toda esa gente que ha ido detrás durante siglos y aún siguen con los católicos y todas las sectas protestantes. El Vaticano, cuando empieza el obispo de Roma a decir que él es el sucesor de Pedro, algunos se unen a él, otros se separan y se van a Grecia y a Rusia y empiezan la religión ortodoxa. Y a ellos le dicen al de Roma, si tú vas con Pedro, nosotros iremos con Marcos. Y el papa de ellos, que le llaman el patriarca de Moscú, es el sucesor de Marcos. No es que haya sucesores, son ellos que se han montado todo esto. Pero el detalle está que durante muchos siglos, Rusia, dejemos ahora Grecia y las demás naciones, Rusia ha tenido en todo el territorio, en cada casa, la religión ortodoxa. No os dais cuenta dónde voy a parar. Y ha sido la nación que ha tenido que hacer la revolución más sanguinaria del mundo para liberarse de la opresión del capitalismo, de los zares, de la religión y de todos. Y del militarismo. Y entonces, ¿qué hizo durante tantos siglos esta religión? Dando bendiciones a los zares. ¿Os dais cuenta? Y en más pequeña cosa, pero también muy sanguinaria, a través de mil y pico de años en España, catolicismo romano, guerra carlista, guerras de África, repúblicas, dictaduras, porque no se ha ido solamente esta de Franco, guerras civiles, golpes de Estado, la Inquisición, la explotación. ¿Y qué ha hecho este catolicismo durante tantos siglos en España? ¿Os dais cuenta? Pruebas bíblicas sobre la virginidad de María. Eso no nos interesa si ha sido virgen antes o después. No nos interesa si había ángeles o no había ángeles que anunciaron. No nos interesa nada de todo esto, más que lo más importante: estar en contacto con este espíritu universal. Y entonces lo que decía Castro ahí es que me decía, es que tú eres un astrónomo espiritual. Ahí está. Tenemos que ser astrónomos espirituales. Cristo dice por boca de Jesús: yo soy la luz. ¿Y cuántas veces hemos dicho por aquí que cuando hay luz, las cosas se ven claras? Recuerdo un detalle sencillo, pero hace años contaré el pecado y dejaré al pecador, como se dice, allá ellos. Había terminado la guerra aquí en Mallorca y en toda España. Franco y el clero y los ricos encima de todo. Trabajé yo con un empresario de yeseros. No este que trabajé 30 años en lo último, sino otros. Sí, me veo allí en el almacén que habían traído una carretada, que entonces eran carros con caballos, de arena, grava, que decíamos, arena. Y otro carro había traído 35 o 40 sacos de yeso. Dentro del almacén, con las puertas cerradas, en el suelo, a varios de los obreros nos hicieron mezclar del yeso con la arena, después otra vez llenar sacos, y de 40 salieron 60 o 70 sacos, después repartidos a la obra para hacer techos. ¿Os dais cuenta? Un botón de muestra pequeño, sencillo. Y el dueño, que tenía que pagar los techos o los trabajos de yeso, pagaba sacos de yeso. ¿Os dais cuenta? Una cosa sencilla. Y a lo mejor en aquel hombre, en aquel momento, le daba 50 pesetas o 100 pesetas de ganancia a la semana. Supongamos 50 pesetas, al mes eran 200 pesetas. Y sobraba este dinero para comprar un solar. ¿Os dais cuenta de cómo estaba la cosa? Y de esta forma, estos individuos iban creciendo. Yo y los demás hemos llegado a la jubilación un salario sencillo para poder comer y vivir. Estos tipos, sí. No solamente fincas, sino millones, porque una cosa después trae la otra. Y caramba, la familia de este hombre: Cayetano, ¿no ves que vas mal? ¿Por qué vas a las iglesias protestantes? Te condenarás. ¡Te condenarás si vas a las iglesias protestantes! ¿No se condenaba su marido de aquella señora que me decía esto, y las hijas? Se metía grava en el yeso. ¿Veis el negocio? ¿Os dais cuenta? Yo he comido aquí en Palma pan de higo, y a los higos y hacían un pan, una bola, decíamos pan de higo, y se vendía a tanto el kilo. Y cuando lo abrías, ya tenía la gente que estar con cuidado, porque había cada piedra, pero aquello pesaba. Claro, era la cosa. Que pesara y no hubiera higos. Que pesara y no hubiera higos, y los higos se quedaban en casa. Y después el domingo todos a misa. Sí. ¿Veis lo que es el cristianismo? Sí. No, no os creáis que ahora nosotros vayamos aumentando como aumentan los testigos de Jehová, las sectas protestantes, el catolicismo, el socialismo, el comunismo. No, porque todos estos ismos no van a parar más que al poder y al dinero. Y con Dios, estar o querer estar con Dios es muy difícil. Pero cuando se consigue, puedes mandar a paseo todo el oro del mundo, los partidos políticos, las religiones, la sabiduría humana, puede ir a paseo todo. Y te quedas con la luz de Dios hasta que te mueres. Es más, cada vez tienes más luz, lo ves más claro. La cosa ya no puede estar más clara, lo ves más claro, sí. Ya no crees en Dios, sientes a Dios, no estos dioses muertos, no las religiones. ¿Os dais cuenta? Imaginemos por un momento que Gorbachev abra más las puertas en Rusia. Han tenido 70 y tantos años de régimen, han cambiado de política, de modo social, pero las personas han cambiado las personas. El odio, la venganza y sobre todo el egoísmo de dentro está ahí. Si les das paso un poco amplio así de que abran mal la puerta, el egoísmo saltará otra vez. Y en 2 días tendremos otra vez los de arriba y los de abajo, los que se forrarán de dinero con el trabajo de los de abajo. ¿Qué pasa yo? ¿Os dais cuenta? Dice el maestro por boca de Jesús a la mujer: vete, no peques más. Ya se lo ha dicho todo y ha dado toda la lección. ¿Y qué es pecar? Ahí no escuché la letra muerta o la palabra, diremos, viva de los vivos, en este caso, sacerdotes de todas las religiones. ¿Qué es pecar? Ahí está. Porque una mujer se desnuda en la playa, ¿es pecar? Porque tú la miras, ¿es pecar? ¿Es meter arena en el yeso? ¿Es pecar? ¿Es no tener los obreros asegurados? Es pecar. Es llevarse ellos las ganancias, los beneficios. Esto es pecar. Esta mañana por la tele que nos han enseñado unos edificios que hay aquí por San Pedro, cerca de las murallas, unos edificios, y ahora dicen que lo echarán abajo. ¿Lo has visto? Y mi hermano dice, ¿por qué no meten ahí a estos gitanos que están en San Mario? Y yo le he dicho, ¿y por qué no meten estas familias de Tlanché también dentro de esos edificios? Pero no, el egoísmo, la vanidad, el orgullo, el materialismo de estos señores, que les deja ver la luz, derribarán esto para hacer quién sabe lo que harán después. Negocio sobre negocio y ya te arreglarás. Y los pobres que se mueran. Y después tú vas y votas por estos. Y por... Y esto ya para terminar. ¿Eh? Y por la tele daban también el medio. En el Parlamento Balear se pegan. Sí. se pegan de palabra, pero se pegan porque tú ganas más, ¿eh? Usted lleva 200.000 y yo solamente 150.000. Y este que lleva 1.000.000 y este que... Y vota tú, votan vosotros para que esto después... ¿Qué es todo esto? Como el alcalde de tal día, y sacerdote y socialista, dice, no, yo me conformo con poco. 140 o 150 mil pesitos al mes. Se conforma con poco. ¿Con quién te vendes? Se conforma. Entonces se pelean por mal, no se pelea ningún grupo por no trabajar, por trabajar ni por dar lo que tiene. Por lo tanto, procuremos ser santos. Un poco justos, un poco. Apóstoles de Cristo. Pero no seamos tontos, ¿eh? Ahí está la cosa. Y aprendamos la lección del maestro, o si queréis, de todos los maestros que han hablado por boca del maestro, del Cristo. Porque, no sé si habré leído o a veces lo he explicado yo por aquí, el detalle de Sócrates con otro filósofo. Y lo ve por la calle. ¿Eh? No sé cómo se llamaba. Supongamos Filemón. Filemón, tú eres un vanidoso, ¿eh? Te veo tu orgullo. ¿Por qué, Sócrates? ¿Por qué? Porque ayer llevabas una túnica vieja, muy vieja. Hoy la llevas nueva, pero la ha roto trocitos. Ahí está la vanidad. No sé si me habéis entendido. El otro filósofo estaba avergonzado de llevar después la túnica nueva, nueva, y para aparentar pobreza había hecho unos tirones, girones se dice. Os dais cuenta, ahí está la vanidad, el orgullo. Y es cuando yo dije a Tomeu, imaginemos que aquí abajo me dejan 1.000 toneladas de oro y me dicen, Caetano, todo esto es para ti, pero yo sé, porque me lo dicen después, que toda la prensa, la radio, la televisión de todo el mundo están pendientes a ver qué hará Caetano, y yo digo, no quiero el oro, esto no vale, no vale, esto es vanidad, es orgullo, aunque renuncies al oro. ¿Por qué? Porque sabes que todo el mundo lo sabrá. Ahora, si nadie tiene que saberlo y dejas el oro, ¡ay, ay! Pero esto cuesta, ¿eh? Esto cuesta. Pero ahí está la verdad. ¿Me explico? En una vivienda del Canredón, un día, vivíamos nosotros por ahí, se quemó una vivienda. Y se quedaron sin muebles aquella gente. Tiempos de Franco. La prensa al día siguiente. Bueno, la casa Buades les ha enviado una nevera, una cama. La casa de muebles tal les ha enviado sillas y una mesa. La casa. ¿Os dais cuenta? ¿Y por qué no les enviaron las cosas sin anunciar nada? Hipócritas, sepulcros blanqueados, que por dentro están llenos de huesos de muertos. ¿Empezáis a entender ya un poco lo que es el cristianismo? Y ya os dije el otro día que si vamos a otros mundos, no sabrán de la palabra de cristianismo o de Cristo, tendrán otros nombres. Hasta si les decimos somos la religión de Dios, la religión universal, dirán, no conocemos a este Dios ni a esta cosa universal. Nosotros le llamamos esto o lo otro y los nombres son los de menos. Ahora si queréis, bueno, ya ha quedado creo bastante aclarado esto de que los ángeles se presentan a los pastores y no a los sacerdotes. Ahí está la clave de todo. Tanto si se toma al pie de la letra, si es que ha habido ángeles, como si no ha habido ángeles, y es una imaginación. ¿Os dais cuenta? Porque yo he visto muchas películas del oeste. Creo que vosotros habéis visto también, pero yo creo que os gano la batalla, porque he visto muchas. ¿Y ahora se dice la palabra cómo se dice ahora? Western. Las películas, ¿eh? Western. Western. Todas las películas estas del oeste, todas, siempre había el Jovenel, el joven, el Jovenel, el bueno, que metía o iba al pueblo ahí a meter justicia. ¿Os dais cuenta del detalle? Nunca eran los pillos que ganaban. ¿Por qué? Los guiones o los directores de cine, aquello de tener la idea clara, no, aquí tiene que ganar la justicia, porque la injusticia, de ganar la injusticia, esto será una animalada. Aunque sea así, no podemos explicarlo, predicarlo. ¿Por qué? Porque la mentira no sirve. La verdad sí, es que es una utopía, pero la verdad, ahí está la cosa. Es que el cristianismo es difícil, pero es la verdad. Es que estar con Dios o vivir la vida normal es difícil, pero esto es la verdad. Vivir la vida sin ensuciarla es difícil, pero no hay otro camino. Todo lo demás que no sea vivir la vida normal así es mentira. Y después pagamos o pagan las consecuencias. ¿Por qué? Porque ya lo ha dicho bien claro el maestro, lo que se siembra se recoge. Si tú mismo te vas creando problemas. ¿Cuántas veces he dicho, el darse debajo de la iglesia no es solamente para el sentido de me he dado de baja? No. Cuando estés seguro o segura, la mujer, hombre, sea el que sea, que lo que te interesa es estar bien con tu creador, mandarás a paseo todas las religiones y partidos políticos y toda la comedia humana y toda esa cosa social que dicen, toda esta cosa del consumo. ¿Cuánto? Porque si confías en Dios, caramba, yo podría escribir un libro de todas las animaladas que he cometido. Y se dice, se podemos decir así, animaladas a la vista de la otra gente en tiempos de Franco. ¿Os dais cuenta? Predicando y gritando fuerte y teniendo la policía sentada delante de mí, y a veces sacerdotes con su sotana, y haciéndola es la contraria. Y cuando el padre Zapatero, un jesuita, dijo por la radio en tiempos de Franco, y los hay que se pasean por Palma con la Biblia debajo del brazo, los hay, solamente había uno, que era Cayetano. Y le dije, este tipo se ha fijado conmigo con la Biblia. Cogí una Biblia más grande y puse aquí en letras pintadas mías en rojo sobre papel blanco, Santa Biblia, y me iba así por la calle. Ya no dijo nada más por la radio, yo tipo, para que la viera bien, si no se va viendo la vista. Tal letra bien grande. ¿Y creéis vosotros que yo hacía comedia para que no? ¡No! Porque ya os he dicho en algunas ocasiones que en Mallorca mismo los teósofos, espiritistas, y no hablemos de los partidos políticos, todo esto, todas las personas que tenían libros con prometedores, ellos mismos quemaban los libros. Y la falange empezó a perseguir a Mallorca a todas las personas ahí que no tenían las ideas. Pero usted es el que se habla. Pero hay un detalle, no hablo ahora de mí. sino que en la calle de los Olmos, en un primer piso, que entonces era el número 14, un primer piso, y otro primer piso en la calle de Murillo, eran dos grupos protestantes. ¿Por qué no se perseguía tanto a los protestantes? Y sin embargo, algunos fueron metidos a la cárcel. ¿Por qué? Porque se habían apartado de aquella línea de la Biblia y se metían en política. ¿Os dais cuenta? Y cuando se dieron cuenta que el Cayetano el Yesero solamente visitaba a los protestantes de aquí y de allá, y ahora se ha hecho protestante de aquí, y ahora se ha hecho protestante de allá, y ahora, y mi madre dice, hasta ha llegado un momento que la gente ya dice, este hijo tuyo está loco, no es ni carne ni pescado, ahora aquí, ahora allá, y yo paseándome, riéndome, hasta después que llega la comunidad judía y también, y para terminar, que ya digo, esto avanza mucho, os voy a dar una noticia, para los que no lo saben. Si no hay novedad, el domingo pasado mañana estará en Palma, no sé si vendrá allí, pero estará en Palma, Nicolás. Padre, el de la mercería. Está. El de la mercería, que viene de hecho todo un rabino. No sé si vendrá con su cola y su cosa negra y... ¡Nicolás! Tanto si viene a esta casa, como si no viene, vendrá por sus cosas, por sus asuntos, lo que queráis. Pero también viene por algo que él ignora, que era para ratificar, reafirmar lo que ha visto estos días de sueño, Antonia Franconetti, que le llamó. Cayetano, he visto a Moisés, andaba sobre las aguas, pero había un tipo, unos tipos vestidos de negro, que se lo impedían y ponían cosas en el agua, unas bolitas, y, para que tropezara, y él les gritaba, ¡no, tengo que avanzar yo! Moisés. ¿Qué quiere decir Cayetano esto? Bueno, seguro que esto es del asunto de Arafat, que ahora ya ablanda la cosa y vendrá más la paz en Israel, seguro que formarán este estado. Este tipo. Pero cuando me dice, pastores, no a los sacerdotes, porque estas cosas las has escondido a los sabios y entendidos, a través de la historia de la humanidad, y las revelas a los pastores, a los yeseros, a los carpinteros, a los muertos de hambre, y si queréis a los gitanos, hombres y mujeres sin estudios, porque si buscamos a Dios, Dios acude. ¿Os dais cuenta, eh? Ahora podéis gritar vosotros. ¡Ah! Y estoy muy contento, hay que decirlo ahora. ¡Muy contento! Porque Gori no se ha dormido. ¿Por qué te la fiesta esta tarde? Pero ves cuando se piensa con la cabeza. Bien, pero hay que decir otra cosa. Venga, vence la cabeza. Lo mismo, pero al revés. De haberse dormido, también estaría contento. Claro, ¿ves? Aquí viene esto. Aquí viene este bombón. Ya que está tan contento que has para venir. Aquí viene este bombón. ¿Eh? Al postre, este bombón. Cayetano, que no te quepa duda, que tenía muchas veces de quedarme atorrado todavía. ¿Qué? No, que me quedaré muchas veces. ¡Adiós, Juana! ¡Nos atreves! ¡Adiós! ¡Ahí queda para ¡Así, así, con la ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, Esther! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tía Rosa! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay,